ciegas y soplas. Mis amigos son los choros más potentes del lugar. Los vecinos nos espían, no nos dejan respirar. ¡Chicos de la calle! ¡Chicos de la calle! ¡Chicos de la calle! Opinamos que el hombre de uniforme es un cerdo, no un ser humano. Y así es como debemos tratarle. Eso significa que no tenemos nada de qué hablar y que es un error rotundo dialogar con ellos. Buenas noches. Joder, me acabo de quedar sordo. Este está súper alto. Qué buenas noches, que estamos aquí con un poco de líos porque tenemos invitadas. Eso es. Invitadas sorpresa. Y nada, que antes de nada decir qué es lo que acaba de sonar, que es el... es Acto de Venganza, un grupo de Murcia que nos mandó hace ya tiempo el CD que acaban de sacar hace, pues rollo ya mes y pico, y supongo que ya lo sacarían de un poquito antes. Y nada, ya habéis escuchado que es rollito hardcore así. A mí me recuerdan un poco a los Escuela de Odio y esos grupos. Y me resultó gracioso de dónde venían estos grupos. Lo que pasa que como hemos ido posponiendo... el poner este disco, porque siempre se nos olvidaba, somos unos gañanes. Sí, pero bueno. Y no me acuerdo exactamente de todo lo que me dijeron para hablar bien de ellos, pero ya los pondremos otro día. Para hacerle la pelotilla. Para hacerle la pelota, ya que nos han mandado este, y que joder, que está guay lo que han hecho. Así que, ya sabéis, en Murcia también se hace hardcore metalizado. Y nada, que os presentéis. ¿Quiénes sois? Venga, dejar escuchar vuestras voces a las y los oyentes. Venga, Laura, di cree. Di quién eres. Espera, habla, ponte el micro así de... Ahí, cerca. Ahí. Bueno, pues yo soy Lauren. Yo soy la Topillo. La Topillo ya ha venido más veces aquí a boicotearnos el programa. Una que otra. Un par, ¿no? Hace ya tiempo. Sí, hace un montonazo. Yo era los primeros programas y todo. Seguramente. Así que nada... Topillo Revenge Attack. Han venido a amenizarnos musicalmente la noche. Eso es. Vamos a hacer ahí una especie de doblete cada una. Sí, vamos a ir de... vamos de dos en dos, ¿no? Y si queréis empiezo yo para... ahora ya vais viniendo y vamos colocando vuestros temas, etcétera, etcétera, ¿os parece? Más que nada porque si no ahora mismo... Tenéis que ir comentando por qué lo trajisteis. ¿Porque os gusta o...? Pero si yo lo que traía ya me lo censuráis, yo ni antes de tiempo. Hombre, si quieres poner la nueva canción de Carmen de Mairena, no me importa. Me has pillado. Y nada, yo voy a poner de primeras una canción, por así decirlo, un poco extraña. Es de un grupo que se llama Youth Avoiders, o no sé cómo se pronunciará esto, que es un grupo de Francia que sacaron a finales del año pasado, casi a principios de este, una cinta con toda su discografía. Y este es el que me va a gustar a mí. Sí, muy bien. Esto es especial para ti. Y a es ver. Que hacen una canción en acústico, que ellos es un grupo normal, pero tienen esta canción como en acústico, solo guitarrita y cantando todo, que además hay vídeos por ahí en YouTube de ellos, bastante gracioso. Y a ver si sabes decirme de qué grupo hacen esta versión. Mira, pregunta abierta aquí. Vamos bajando un poquito ya esta canción. Qué bueno, que se hagan esta versión. Me pareció brutal. Es un grupo así, que son un poquito rollo Observer, aunque más cañero. Ya los pondré otro día canciones propias suyas. Pero me hizo mucha gracia escuchar esta versión en acústico, porque yo me puse ahí el disco, pues me lo he bajado, y de repente empieza a sonar y digo, hostia, esta canción de que me suena. Y ya empiezan a cantar y digo, hostia, qué grande es. Ya ves. Y nada, y ahora os dejo elegir qué es lo próximo que voy a poner. ¿Qué queréis? ¿Hardcore del bueno rollo SSD o un grupo japonés rollo Disclose? Sí, sí, sí. No. Sí. ¿Pero cuál de los dos? Disclose, que es el grupo favorito. Vale, pues entonces ponemos a los Attack SS, que del último EP que sacaron en el año pasado, que se llama No Nukes. Y voy a poner la canción que más me gusta de este EP de cuatro canciones, que se llama Ideal Future by... aquí veis el inglés que tiene el Johnny, By Our Hands. El Jonathan de Vallecas. Claro. Así que... Behind Enemy's Lies. Para decir el Behind Enemy's Lies... Eso es una falacia. Eso es una falacia. En realidad yo también digo discharge. No, discharge hay que decir discharge. Eso es lo que mola, ¿sabes? No hay que decir cast. Que diga discharge. Ni discharge, ni tonterías de esas. Así que vamos con los Attack SS, que no Attack SS. Yeah. Pues ahí estaban estos ruidos japoneses. A ver, que Lauren tiene ahí un par de grupos que nos tiene que comentar, que estamos aquí hablando. A ver, a ver. Pues los Java, no sé cómo se pronunciará bien, pero es H, que son japoneses también, H, doble A, VA, y están pues muy buenos. Son parecidos a los Laukaus, que traje también ahí una cancioncilla. Los Laukaus sí les hemos puesto aquí. Sí, pero yo, o sea, que los conoces tú, que yo le decía que yo no... Claro, esos... No los, o sea, no los conozco. Esos los pusimos una vez en esto del grupo... Sí, de, es que hicimos un especial japonés, es lo que la decía, claro, pero japonés, no sé si los pusimos ahí. Pero no sé si fue en ese especial o uno que traje yo como de grupos de Japón haciendo, imitando rollos de otros países y tal, que pusimos también a los Histerismo, creo recordar y tal. Y no, joder, eso es un grupazo. Pues mira, eso va unido ahora luego con él este... Y... Pero le va a tocar a Amanda. Amanda, Amanda. Pues, a ver. ¿Qué manda? Mando poner el Bombs of Peace de Upri Citizens y luego comento algo, si queréis. ¿Qué significa en castellano Bombs of Peace? ¿Tú qué controlas? Las bombas, no, perdona, de Peace. De Peace, sí, ahí le has dado, Johnny. El traductor eras tú. Con ese perfecto inglés, big inglés. Y nada más que decir. Es un grupo que te odias a los a muerte desde que lo descubrí, gracias al angelote de Tirso, el de Fobia, que es el que lo sacó por aquí por España. Esas pues bonitas cintas que sacaba. Pues sí, pues mola eso, un montón, es, eso es. Como si es que bonita. Parece ser que sacó hasta el vinilo, eso sí, no lo hemos catado, claro, yo qué sé, me conformo con la cinta que ni tan mal. Pero... Oye, está tan muy bonita. Sí, una siempre pasada, saca, yo tenía cintas de Discharge de Angelote también de ese, claro, palo. De estas de colorines. Sí, las de Discharge eran rojas casi todas. Anda. Y eso. Pues nada, vamos. El Bombs of Peace. ¿Y la canción? Exacto. Ah, vale, creía que también el es. Sí, es el, o sea, que es el que da nombre al disco, pero, bueno, pero pues, va esa canción, se supone, por la cara. Pues vamos a ver si nos acordamos. Acertamos bien de poner las cintas. Que hace un montón que no traíamos cintas. Sí, porque cada vez está más difícil poner aquí cintas. Sí, sí, sí. Vamos a ver si funciona play, todo bien. A ver. A ver si dándole al play y empieza a sonar esto mágicamente. Sí, sí que suena. Además, sí, es de esas maquetas con estrellitas y guitarras y corazones que te venían en las como TDK. Debe ser. You made me sick. Y ahí bajamos, que esta ya es otra canción. Sí, sí, nos de hemos hecho, colado. Eso, es de la de la cara otra B. Canción. Hemos puesto la cara B, no la A, y ha saltado You Make Me Sick. Y bueno, las cintas llegará un día en que tendremos que dejar de utilizarlas porque le das al stop y salta el play, le das otra vez al stop y salta a rebobinar. O sea que lo mismo te has quedado sin cinta. No, la cinta es mala. La he conseguido sacar. No la asustes. Bien. Claro, si me has dado la cara B, capulla. Vale, ya pensando, no le has hecho la 13-14. No. Nada, esto ahora con el CD que viene ahora no pasa. Sí, a lo mejor lo he puesto al revés. No, lo mismo. Lo mismo es una Chernobyl Kids versionando a. que hoy vienes de grandes clásicos. ¿Cuál básicos. Es el segundo pues, clásico ver, básico? Minor Threat. Te he tenido of que enseñar course. La portada para saber qué grupo era el que ibas no, a poner. No, pero es que te iba a decir, trae para acá porque para ver cuál... Ah, ya, ¿no? ¿Cuál querías? Bueno, sí, la de... La tenía muy clara antes. Esa la tengo preparada. Sí. Es la 9, ¿no? A ver, si es que... Porque me habéis quitado el CD. A ver, el mítico CD del skin mirando al suelo. No, esta nave es la 9. Vale, la 4 con Straight Edge. Ah, vale, pues no sé por qué. ¿Qué si no? ¿Eres Strict? A ver... A veces. De lunes a viernes sí, ya sábado y domingo ya puede serlo. Depende, si voy en bicicleta. ¿Cuándo toca hacerlo? Si bebes, no conduzcas. No, pero es verdad, es que mandas muy débil, tío. Cuando le echamos un poco de mora al calimocho, ya se anima. No digas eso. Estamos sacando todos tus tropos sucios. Es verdad, eso no es verdad. Ah, bueno. No hace falta echarle mora. Está mejorando. Que no sabéis lo que llevo en la petaca esta de la bici. ¿Qué llevas? Agua. ¿Llevas el... ¿Cómo se llama esto? Visualmente es agua, ¿no? El tan. ¿Te acuerdas tú del tan? Claro. Joder, los polvos esos son mágicos. Qué asqueroso, tío. Bueno, venga, tope, bueno, que tantas tonterías seguidas no puedo. Entonces, Straight Edge de Minor Threat. Pues ahí van, este clasicazo. Voy a ver si otra letra. La cara del chaval. Until I knew I got better to do. Shut up, for my head, I am when I'm living dead. So shit, I'm gonna help, back up, I'm shut. I'm here, you must be fake. Pues ahí estaba este clasicazo, imperemne. A tope, ¿eh? Sí. Hablábamos antes que creo que nunca habíamos puesto Minor Threat aquí. Claro, es que yo lo que digo, que muchas veces nos pasa que con el rollo de grupos así súper míticos y demás, pues como que no sueles traerlos así de primeras o quizás a los que más pienses en poner, porque como es que es tan típico, y luego llegas y dices, hostia, llevo 100 programas y no he puesto todavía a este grupo, a este otro grupo. Uh-huh. Y esas cosas no pueden ser. Ya ves. Y nada, hemos necesitado conseguir el disco este aquí, cortesía de la FNAC, para poder pincharla aquí. Y que quería comentar que la portada esta que sale, que yo creía que era Liam McKay el que canta, que parece ser que es el hermano. También yo quería lanzar. Ya, la verdad también es que calvo, ¿verdad? Quería la lanzar familia... esa pregunta un poco al aire, ¿vale? Porque si alguien podía resolver la duda esta que tenemos aquí. ¿Liam McKay este era calvo o le gustaba afeitarse la cabeza? Porque o era skin. Porque tenía pelo. O era skin, es un ratón libre. O se hacía el skin para que no le pegaran en su barrio. Porque ya ves, siendo straight y siendo vegano, pues era demasiado. Bueno, tenía todas las de perder al chaval. Dirían, buah, este debilucho, y luego ya le vieron rapado y dijeron. Que no es cosa. A ver, tenía cara un poco ahí, ¿sabes? Que estamos abriendo el libreto. Tiene en realidad cara de movie. Y el colega Rubiales suyo. Pero no os acordáis del cantante. Auténticos teenagers. Sí, sí, la verdad es que sí. Eso. No, una polla teenager. Que parece que me llevo un pelucón. Oye, que sí. Mira, oye, no, esos son más jóvenes que tú y que yo. Teenagers, ahí en la foto, por lo menos. En esas... Bueno, pero teenager cuando él tenía pelo. Cuando él todavía tenía pelo y tú cantaba. Mira Rubiales. Como... Hostia, pero que ese es Lauren Postigo. No sé quién es. Si es el bajista o quién, pero vamos, agüita con el amigo. Bueno. La verdad es que nunca me había fijado los otros componentes. Claro, es lo que digo, que yo nunca les había visto en claro, fotos. Tanto Lillian este y luego para que no sea el de la foto. Ahí está. Ah, pero que no es el de la foto. ¿En qué hemos quedado? Ahí queda la pregunta, sí, al aire, ¿no? Es el hermano, dicen, por ahí. Bueno, dice Amanda. Ey, a mí me lo han dicho. Pero tú no estabas buscando mucha información sobre Minor Threat. En eso estoy, pero es que viene en inglés toda la que encuentro. Es que tengo el libro este del Punlock, pero no hay quien entienda nada. Si te hubieras pillado el punk es amor, claro, no entenderías. Pero es que el punk no es amor. No, es love. Es peace. Hate. Y vamos con el siguiente tema. Te toca. Pues poco que decir porque, no sé, es un grupo que me presentaron unos chavales que conocí cuando estuve en Dinamarca y son del 85, son Los Arles, y pues la canción se llama Peace and Anarchy, creo. Y nada, que me gustan mucho porque son así como... No me gusta el punk dulce, pero sí. Es como punk dulce así... No sé, es guapo, me gusta. ¿Y estos son de Dinamarca? Son daneses, sí. Anda. Como del 85, creo. Nosotros hicimos un especial de Dinamarca y a mí me costó encontrar grupos que me molaran así rollo más antiguo. Encontré, y bueno, y tú también pusiste algunos, pero esto nunca les había escuchado. Así que, pues mira, vamos con ellos. A mí también me ha gustado. Sí. Amanda, sí. Podría haber un poquito menos, pero... No, pero este es el típico rollito de este pispón inglés, pero hecho en Dinamarca. Sí, está chula. Sí, sí, sí. A mí me mola. Me mola más Zones. Hostia. Hombre, pero es que sí, claro. Zones son muchos. Muchos, son muchos Zones, sí. Ese sí que los hemos petado aquí, que joder, nos hemos puesto mazo, medio disco de barafía. Una época que nos dio ahí sí, la locura con los Zones, ya ves. Ya. Ya, pues yo si no fuera por culpa de Lauren... lo desconocía. Cero atención a grupos de este palo. Y luego viste una guitarra con una pegatina de Sounds. ¡Hola! Esta guitarra mola. Y nada, ¿qué nos vas a poner ahora? Pues una de un grupo japonés que lo conocí por Jorge, el de Radio Ruido, y son los Laukaus, me gustan mucho, y la canción se llama Misu, que no sé ni qué dirá ya, no me acuerdo. Seguramente ni ellos sepan lo que dicen. Ya, te lo puedes inventar. Yo estoy segura. Porque vamos, no sé si habéis escuchado Desperdicio, que es un grupo japonés imitando o pseudo imitando a OTAN y grupos así y tal. ¿Qué me estás diciendo? Que la portada es idéntica la de el split este de OTAN. ¿Tú tenías el LP? No, yo me lo bajé y lo... Ah, y vi la portada en el ordenador. Claro, y te enseñé la porque portada. Era exactamente era igual que prácticamente lo mismo. ¿Desperdicio? No. Desperdicio. Ah, bueno, vale, pero con letras en español, ¿o qué? Sí, pero no tenían sentido. O sea, no tienen claro, sentido. Claro, ellos cantan el muelle, el sol, sí, no la barraca. Tiran de diccionario sí. Y. No. Yo creo pero que ¿te acuerdas que era sí, así? Era sí, el muelle, era algo del muelle del sol, puente. De la playa. O sea, yo creo que directamente ponen algo ahí en japonés, le dan al Google Translation y la cosa rara que salga, pues lo cantan. Así que me imagino que estos, pues, harán lo mismo. No creo que haya muchos japoneses que controlen el finlandés. No creo. Así que ahí va esta canción llamada Mizu. Saco. No a tomar por saco la canción, sino las cosas del directo. Todo subido para arriba. Que muy guapos. Sí, estos molan mogollón. Ya ves. Que nada, pues me toca a mí y yo voy a traer un pepinazo, bueno, para mí, un melocotonazo, que yo qué sé, los vi el otro día, yo no los conocía para nada, se llaman Copycats. Y ya lo tocan con los, o tocaron con los Yorsais. Exacto, vi un sí. Bueno, es que ahí. Son de Granada. Y cuando fui a Granada hace pues unas semanas, tocaban ahí en el 15 Gatos con Carne, que me encantó el grupo. Lo que pasa es que no se oía nada las voces. Cantaba una chica y un chico. Y fue un poco absurdo porque no se oía, todo el mundo les decía que no se oía. Y se las hicieron, hicieron todo el concierto así. Entonces yo no entendí por qué pasó. Pero eso. Yo creo que estamos muy mal acostumbrados. Yo me acuerdo de. Que la gente se acerque. No. Si la chavala cantaba súper pegada al micro, pero es que, o sea, luego pensé, a lo mejor ha sido algo de sonido, pero es que luego todos los grupos se oyeron bien. Ya. No sé si se rayaron o lo que fuera, pero bueno, que. Aún así, aunque fue un poco como playback, porque sonaba la música y ellos movían la boca y no se oía nada. Pero a lo mejor es para que tú puedas cantar, claro, te imagines claro, lo que quieras. Que hay en directo, tío. Pero bueno, eso me parecieron que me iban a molar, porque me molaron mazo su rollo y mazo ochentero. Y luego tocaron los Copycats y luego tocaron otro grupo, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, que venían de... Ah, sí, eran los Achtung. Los Achtung estos. Achtung. Que son de Bilbao, de Hernani, Peña sí, de Hernani, con no sé dónde. Y bueno, pues el grupo que más me gustó fueron los Copycats, que hacen un rollo increíble así, garajero, boom. Pero es que, o sea, son solo tres y tienen un sonido súper rock and rollero. Os voy a poner una canción que me flipó, que toda la peña se lo petó bailando. Y nada, a ver qué os parece. Sobre todo que le dije al Johnny, guau, te voy a poner un grupo ahí que me encanta. Así que, a ver qué tal se llama. Out of Hands. Pues muy ahí chulos. Los teníamos. No sé, a mí me flipan. Me ha molado. El disco es una brutalidad. Bueno, no sé, me parece increíble. Me acerco a la casete ya. Son felices. Joder, mazo. Que además es que el guitarra es el doble de Imanol, del cantante, o sea, del guitarra de Peligro, pero con peluca, tío. Es igual, tiene un pelucón así al MacGyver. Hostia, tío, me pareció idéntico. Llevaba, de verdad. Sí, es un He-Man MacGyver. Imanol. Tía, no, porque hablé con él y le dije, tío. Tú no te has ido a Granada, ¿no? No, y te has hecho algo para que te crezca el pelo. Y no. Me dijo que había flipado, que era igual que él, la verdad. Esta mítica cosa que la gente dice que tienes un doble en otra parte del mundo. Pues él lo tiene, pero con mucho más pelo. Tío, eso es. Y nada, así rápidamente, que ya llegamos aquí a y media. Con otra banda que he descubierto también recientemente, que se llama Alerta. Que además, aquí Johnny, un saludo para Limpi. Un saludo. Y nada, que la verdad que yo no sabía que tocaba el Limpi aquí. Y ya no, por lo que me dijo, ya no toca grabado ni ahora. Ya me has contado. Pero bueno, eso no quita para que lo que han hecho o hicieron o ya, si no. Pero sí, no, ¿ya no está el grupo? No, él por lo menos ya no está en el grupo, pero me dijo que sí que se iba a sacar en cinta o algo de eso. Pues por lo menos está el Bandcamp, ¿no? Para escuchártelo. Sí, de hecho lo voy a... Hablando en otro idioma. El Bandcamp es como Facebook. Sí, un como Facebook, para un internet, MySpace, ¿no? De esos. Pero menos, pero sí, mierdoso, exacto. No es asqueroso. Bueno. Ya llegará el momento que se vuelva mierdoso. Pero bueno, por ahora vamos a aprovecharnos. Y nada, voy a poner una canción que se titula igual que una canción de Sin Talento. Busca la salida, busca una salida. Es una versión de Sin Talento. claramente. Así que, pues nada, a ver si se escucha bien y no hay problemitas. Pues ahí estaban los Alerta, sí. Que me los tengo que escuchar bien, porque últimamente no tiene mucho tiempo, pero joder. Sí, encima, vamos, yo solo lo conocí por vídeos del Punkique, y joder, me encantaron ahí, la fuerza que transmiten en el escenario, yo qué sé, me moló mucho. Muy guapo. Y nada, pues vamos a ir con más musiquilla, pero... Espera, eso, antes... Antes voy a poner una cosa. No, hombre, antes antiagenda. Ah, vale, iba a relacionar, así que ponemos esto y hablamos de antiagenda. Venga, dale. Ay, no, que está, siguen los alerta, que siempre están alerta para cuando subo ahí el volumen, para estar cantando. Ahora sí que va la cuña. De rodillas todos son gigantes. Debates en la calle sobre lo que está cayendo. Viernes 3 de mayo a las 6:30. Posibilidades de defensa ante las agresiones laborales. Sábado 4 de mayo, a las 6:30. El estado de bienestar ya es cosa del pasado. ¿Y ahora qué haremos? Los dos debates tendrán lugar en la madrileña Plaza de Agustín Lara, en el metro Lavapiés. Para más información, derodillastodossongigantes.org. Pues ya sabéis, a partir de mayo va a haber una serie... de charlas que ya iremos anunciando por aquí, colgando en el blog. Y ahora pasamos con la antiagenda. Es que estoy flipando porque es que me flipa el jengibre, tía. Y es un caramelo de jengibre. Está súper rico, sí. Ah, entonces yo también quiero. Ah, claro, culo veo, culo quiero. Claro, pues sí, la verdad. En la casa hay muchos, Amanda. Esto la gente se mataría, la casa, ¿eh? Ya no hay muchos. No, pero de otros. Los y las cantantes querrían esto, ¿eh? Porque supuestamente el jengibre te afina la voz. Sí, no, te ayuda, pues se te calienta. Yo creo que por el, ¿no? Como te deja la garganta. No lo mastiques porque te quedas sin calzas. Para que hagas gorgoritos. ¿Te quedas sin? Con refugio. Sin calzas de los dientes. Ah, claro, tía. Es que esto es como un sugus, ¿no? A muerte. Eso que se te queda ahí. Laña. Muy bueno, muy bueno. ¿Que empezamos con la antiagenda? Sí. Pues empezamos con lo que va a ser toda esta semana, que es el cuarto aniversario del Coco. Cuatro añitos ya. Que va a durar va a durar de jueves a jueves. De este jueves hasta el siguiente. Porque empiezo a leer aquí, a ver, que es que el cartel no es que pero esté muy clarito. No, pues yo me lo sé, pero hay cosas que no sé exactamente a las horas y tal. Mañana jueves a las 8 habrá una cafeta que está titulada como Cafeta Video Coco, en el que hay el tercer festival de cortos Do It Yourself, más los conciertos, 4 años en el Coco, o sea, recopilación de conciertos que ha habido por allí. ¿Y eso el jueves? Eso el jueves. El viernes estará el conciertazo de Punk versus Ruido, que empezará, se abrirá a las 9 de la noche y empezará a las 10 puntual. Y tocarán, según el orden de aquí del cartel, Guerra Fría, los VHS, que es un grupazo de versiones, que es Versiones hasta en la Sopa. Brutal ese nombre, me encanta, tío. Que es increíble. Luego tocarán, se estrenan Toxina Registrada. Luego también tocarán Refugio. Tocará Fraga. Johnny, deja el hueco para que comentemos ahí. Y tocarán también Neocaos y Blixter. Lucha contra el tecno afiliado al punk. Es lo que tengo que decir al respecto. Y no solo eso, no solo el pedazo de concierto que va a haber, sino que se podrá adquirir el CD recopilatorio que se ha sacado exclusivamente para esto, con muchos de los grupos que han pasado por el Coco, tanto de aquí como de fuera del estado. Y en los cuales muchos grupos meten canciones inéditas y de grabaciones que acaban de sacar. ¿Cómo te la está vendiendo el Johnny? ¿Has visto? Con portada serigrafiada. ¡Wow! Sí, wow. Estoy al tanto. Sí. Va a ser la hostia. Y luego pasamos a... el viernes, antes de los conciertos, a las 7 y a las 8 habrá 2 charlas. Y ya después el concierto. El sábado 6, a partir de las 9 de la noche, cafeta aniversario, que es una cafeta así un poco distinta, que habrá hasta las 12 de la noche. Y el domingo, dentro del aniversario del Coco, está la presentación del Tattoo Circus, y habrá actividades todo el día, desde las 12 de la mañana hasta las 11, que se cerrará. Podrás ir, porque mucha gente, yo creo que no lo sabe, no solo puedes ir a ver cómo hacen tatuajes, sino a que te tatúes. Porque últimamente la gente va solo a mirar y no lo saben. Y luego ya la semana siguiente, para terminar el aniversario, el miércoles habrá un pedazo de concierto, que es el Noise and Satan volumen 9 ya, en el que tocará Cúmulos y Estratos, junto con un cantautor noruego, o sea, lucha de cantautores noruego-español. Y luego tocará... Bueno, que el noruego es el chico que canta en la Casa Phantom. Y claro, y luego toca la Casa Phantom y Regicidio. A tope. Es a partir de las 9 de la noche. Y por último, el siguiente jueves, Cafeta Secreta, con información por la verdad, wordpress.com. ¿Qué puede Así pasar que, ahí? ¿Qué puede pasar? No lo sabemos, hay que acercarse. Y eso es lo que pasa en el Coco. Luego he estado mirando, porque en este sábado por la mañana hay un concierto en La Casica, de estos de matiné, que empiezan a las 12 de la mañana, y sé que tocan Duelo, DSD, que es un grupo straight edge de... ¿Getafe? No, de Getafe, perdón. Y... Esos son los grupillos que yo hablé contigo un día. Ah, sí. Están surgiendo grupos ahí, straight edge ahí por Getafe, a tutti. Sí, sí. Y tocaban también... Bueno, y tocan estos con un grupo que no es el nombre, que hacen como música electrónica rara, pero que es peña de los FPO, que era un grupo de hardcore straight edge de Macedonia. Y entonces la música, pues rollo streaky, pues vegano... Es una gran paranoia eso. Sí, es muy paranoia. Habrá gente que... me recordó, el grupo este que también hay en Madrid, de Straight Edge. Sí, bueno, no vegano. No, Straight Edge, vegano, vegano. Los Rufus. Los de los Rufus. Pero hombre, esto la verdad es que yo sin desmerecer a Rufus mola claro, mucho pero, más. Sí, pero porque nosotros, al hablar castellano, pues tú estás una tía, un tío hablando en castellano, pero el otro es... ¡Ay, oja, chito! Ya los otros están... ¡Aunque es usuario! Yo a los Rufus... Te quedas loco diciendo, pero ¿qué canta? Yo a los Rufus, aunque no canten en macedonio, tampoco les entendía. No, tío, pero los Rufus, yo me echo una risa viéndolos. Sí, estuvo guay. Encima se lo parten ahí bailando. Sí, tío. Eso sí. Pero, no sé, a mí no me convenció para nada. No, a mí tampoco me mola el rollo de los... Yo prefiero a los FPO, que era rollo Saint Red, a toda hostia. No. Y, no sé, ¿te acuerdas de alguna cosilla más? No. ¿Para esta semana? No, no, dentro de... ¿Ah, sí? De hecho, sí, hay ¿sí? unas cuantas jornadas, ¿eh? No, están... No me lo he traído... Pues habla. Joder, pero... Habla. Sé que el viernes, Malena, hay alguna cosilla. De, pues, ¿están con las jornadas de educación? Esas no empiezan. No. Es que... No. Joder, no me acuerdo. Es que en Magdalena siempre hay cosas y muchas veces somos gañanes y nos olvidamos. Luego siempre hacemos la anteagenda que bueno, lo subimos todo. Luego lo subimos al blog. Los culpables en ello es que actualicen el blog. Que no, está sí, guay. Bueno, no sé, por lo menos panfletos han repartido, ¿sabes? Claro, no, y llevan un tiempo si eso moviéndolo. Pero a quien no le llega esos panfletos, que no me incluyo... Pues yo me incluyo con que me han llegado, pero que no me los he traído. Bueno. Pero bueno, que hay cositas y colgaremos, como siempre, la anteagenda en el blog. Vale, ¿algo de red de apoyo a Seattle puede ser? Sí, seguramente, suena, ¿no? Sí. Sí, hay carteles. Bueno, no sé si es este fin de semana o después. Ya que esto la gente lo escucha más por internet, sí, y lo pone el viernes, por ahí. El viernes 5, me parece. Pues este viernes. Hay un cartel, sí, en verdad, lo tenemos en el baño. Ahí acaban los carteles, ahí acaban. Esto, que lo sepa la gente de Magdalena, que si no hay carteles esta señora... No, pero en el corcho del baño para ver. Ah, vale. Ah, que tenéis un corcho en el baño, sí. Bueno, esto ya... Ahí os sentáis para pensar a qué charla vais a ir, ¿no? Pues, la verdad... Así como la gente lo tiene, no sé, en la Vita, pues nosotras el único sitio. O sea, vosotras en vez de llevaros fanzines al váter, os lleváis carteles. No, fanzines y carteles en frente del corcho. ¿Y con qué preferís limpiaros? ¿Con fanzines o con carteles? Hay que hacerlo limpia, pero no vamos a seguir hablando. Bueno, pues nada, vamos con la última ronda. Tienes invitadas, Johnny, no vas a acribillarlas aquí. No te pase ni un pelo. Que nada, pues eso, que vamos con la última ronda. Hacemos una canción cada uno, aunque puede ser bastante caos. Pero bueno, que estamos yo ya... encatado paint, tío. Estamos encatado paint, es lo que hay. Que voy a tirar de una cosa ya antigua, pero que es la hostia, ya que estamos hablando de hardcore a piñón, de este rédito fastcore, quiero poner a los Mijun o Mijoin o como se diga esto en... Hey. No, esa es... Era hoy. Oy. Esa es brutal. Pues esta es de otro disco, de un split que tienen con los brasileños Sick Terror, que sacaron en el 2004, y la canción se llama Bush, y va por el... ese gran presidente del mundo que tuvimos. The president will begin by addressing the nation. Please hold your questions until he's finished his remarks. Ladies and gentlemen, the President of the United States. Let's go! Ya tengo la otra. Venga. Ah, vale, perfecto. Que ya la tengáis preparada. Estamos aquí divagando sobre... Es que ahora toca a Amanda y la ha dolido que le haya dicho que solo pone un clásico y quiere poner una novedad que acaba de salir de un grupo de chavalitos. Sí, unos jóvenes punk, por ahí del norte. ¿Cómo se llaman? Por si, porque nadie las conoce. Bueno, una de los RIP y... Y pa' casa. Y se acabó. De los Rescue in Paz. ¿Eh? No pilla el chiste. ¿Tampoco entiendes latín? Joder, Jonathan. No, pues, solo inglés. Yo rapidísimamente, el otro día en casa de Pablo, un saludo para Pablo Avilés, me enseñó en un fanzine, creo que era de Chile, le destruye, bueno, era de Latinoamérica, no me acuerdo dónde. Y había canciones inéditas que no se habían llegado a publicar de RIP, y había una hablando de las mujeres, increíble, o sea... Poniéndolas. Pero de mal. Que menos de mal, ¿no? Que o sea, menos mal que no se edito. Yo no sé qué le debo decir. A ver, chavales, esto no mola con vuestro rollo punk anarquista, ¿sabes? O sea, flipa. Joder, yo los tenía por un grupo bastante. Yo también. Bajo en todos los sentidos. Yo, aparte de que vas por la calle escuchándolo y flipas, o sea, de. Me como. Yo creo que es una canción, tía, que a lo mejor hicieron. Porque es como que el chaval está despechado porque. Dice, vete a chupársela a otro, puta. No, pero uf, es una burrada la canción, ¿eh? Sí, no sí, sé, sí. Yo la movida que por y lo menos... Y me quedé impactadísima. Yo creo que la debieron hacer de, venga... No sé, pero vamos, pero... aún así, a mí me parece que no se lo pensó dos veces. Por lo menos se cortó un pelo y... O alguien les dijo, alguien inteligente les dijo no, que eso... O alguien les dijo, yo no te edito esto. Y dijeron, bueno, pues no la metas. Sí, sí, qué tía. Triste, me acabas de... ¿A que sí? Joder. Yo también me quedé jodida. Oye, no me he no saberlo, no, pero yo qué sé. Yo los RIP no sé cómo serían de jóvenes, pero... Actualmente en todos los documentales que les entrevistan es para matarles a todos. Ya. Porque son los que siempre más perlitas van soltando ya. De sus bocas. No les he visto. Van soltando, pero yo qué sé, es verdad que en cuanto a las letras, yo no, qué sé, nada que, echar en cara y que también comentan en los documentales, precisamente comentan como otros grupos hablaban de mierdas varias, pues ellos, pues letra política saco. Ya. O sea que por lo menos, no sé, igual pasó un momento. Sí, no, sí, claro, yo no sé cómo sería en su época. Así que nos quedamos... Mira, si alguien por ahí, porque yo lo vi en el fanzine este y ponían la letra y todo, si alguien puede deciros una página o algo, o algún documento más donde... O que el Pablo nos escanee eso para que lo veáis, porque a mí me impactó mazo, tío. Bueno, pues mientras vamos con la canción de Revolución. Venga, sí. Mientras carga esto... No, que se lo está pensando. Ahí va. Si es que había que haber traído así. YouTube es antisexista y no quiere, sí, ahí va. We'll be right back. Pues ahí estaba otro clasicazo. A tope. Y ahora, vamos a ir con más clásicos. Cuéntanos. Yo muerta de envidia. Pues nada, los Sound, que creo que es uno de mis grupos favoritos. Normal. Cuando estoy así. Y la canción War, y creo que viene con la de Sube. Sí, Sube. Vienen unidas, pero viene, dejamos solo War. Vale, y nada, que mola. Sí, ¿para qué decir más? Aquí hemos hablado mucho de ellos. Sí. Así que ahí va War, que yo creo que es de la. Sí, porque que no hemos puesto. Hemos muchas canciones. Pues ahí van los Sounds. ¡Wow! Pues ahí estaba este bonito tema guerrero de los Sounds. Y vamos con más cositas. Pues nada, como ya queda tan poco tiempo, me lo voy a comer yo entero. Sí. Con una banda de black metal. De black metal, pero que luego son muy cariñosos los sí, componentes. Sí, luego se acarameliza ahí el asunto. Luego no está. No, en realidad hacen black metal. A mí se me hace muy ambiental, o sea, sí, muy. Bueno, te lo digo, yo se lo comenté al Mark. Que vamos a poner a Serp, que es un grupo ahí que a mí algunas canciones, porque tienen como, ¿no? Una, dos, sí, se llaman una, dos, o una, cuatro, sí, van por seis, números, y algunas van unidas. Y no te creas que todas me convencieron, ¿esto lo tienes bajado? Es de, no, tienes de que buscarlo en el Bandcamp, vale. Pensaba que lo tenías. No, que digo, lo mismo te lo has bajado. Y ese, es como, cabrón. No, porque me estaba viniendo el gargajo. Sí, ahora te doy un gel, es lo que quiero decir. Con no tomar gente. Pues nada, eso, que nos lo pasó ahí, porque realmente esto es ultra reciente. Sí. Creo que su primer concierto fue hace relativamente poco, pero que dice que se lo pasaron genial. Así que nada, pues lo pensé traer aquí un poco para difundirlo, porque además es un estilo bastante, bastante raro lo que hacen. ¿Qué has dicho? Perdona, ¿dónde es este grupo? De Barcelona. De Barcelona. Ah, vale. Pero se escribe S-E-R-P-T, ¿no? No, SERP. Sí, la T, ¿no? Eso es. Claro. Me estaba saliendo a mí cosas muy raras aquí. ¿Lo encuentras? Pues está un poco chungo. ¿Sí? Sí, porque pone, sale Serpot, que no son ellos. Seguro que es S-E-R-P. Sí, sí. S-E-R-P. Sí, sí, es lo que he puesto, sí. Pero no me sale. Oye, ¿por qué no pones una cinta? Bueno, venga, va. No, cinta no pasa. Espera. Que ya me da rabia. Ya que hemos hablado ya, de ellos. Esto es una mierda cuando pasa estas cosas, pero todavía no tienen nada editado. Bueno, va, que da igual, pues déjalo. Me cago en Dios. Ya que había presentado yo también aquí. Ya, es que me jode, porque yo también quería ponerlo, es la hostia. Que da igual, pues no sé, a lo mejor tienen otro nombre extraño de estos. Y dice Amanda, pon una cinta, que es como van también, lo hemos tenido un problema. No, no, pero puedes poner dentro de lo que yo he traído a esta banda que yo también la tenía. Bueno, pues venga, dejaos para el próximo programa los SERP, pues ya. Ya se nos ha pasado. Es que tiene canciones de 6 minutos, 5, esas cosas. Sí, bueno, algunas también cortitas, pero. Bueno, pues venga, vale. A cambio, Amanda había traído la cinta de Maldito País. Y yo, leído en la mente, había traído también a Maldito País en el pincho. Además, así que no sé, comenté algo del concierto el otro día. A mí me encantó. Sí, sí, sí, yo me lo pasé tú muy te bien. Bailaste en realidad, bien, ¿eh? Hombre, yo estaba esperando la versión de Scorbuto, que nunca llegó. Llegó otra vez, no me acuerdo qué grupo, que bueno. De los BAP, creo. Sí, de los BAP, se tocaron una. A mí, no sé, tía. Que yo lo había escuchado, pero en directo me fliparon un mogollón. Sí, pues yo ya lo tenía y por eso pude canturrear, que es lo que más me mola en los conciertos, poder cantar. Hombre, repiten mucho los estribillos. Ah, sí, por eso me la sé. Eso es, sí, sí, sí. No, porque yo igual, yo iba ahí rollo de joder, otra vez a ver a Disparo, que me flipaban, ya les había visto, pero les ganaron Maldito País. Sí. Tengo que decir que Amanda casi me pega porque dije, joder, pues me moló, pero es como muy amoroso. Es punk amoroso. Y Amanda casi me pega. Sí, pero bueno, es punk ochentero, perdona. Y yo, ¿me quedé? Joder, hoy la Laura está amorosa total, ¿eh? Todo. Dulce, por ahí él. Tú querías la de Harto, ¿no? Eso si es, no recuerdo. Sí, la 4 de la cara B. Vamos a hacer el paripé aquí. ¿La 4 de la cara B o la 9 de la cara? Venga, que nos despedimos, que se nos va el tiempo. Así que hasta la semana que viene y os dejamos con estos punk amorosos. A ver si venís otra vez, otro día. Vale. Ahí queda. Chao. Chao. Hasta luego.